Hola, soy Basilio Bonzuk. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos bien, hoy salimos bien. Esta cámara es espectacular, ¿eh? Para los que están en el SQ Play. Así que bueno, un saludo muy especial. En esta mañana, medio con tierra, ¿no? En la atmósfera. Está bastante complicado, pero parece que la semana próxima va a llover. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preparándote para mañana? Hoy viene de blanco porque mañana va a ser un día de luz, ¿eh? Como dije la vez pasada, un día de luz, auténticamente. La hora en este momento es 10.02. La temperatura, ya te digo, te la digo en este momento exactamente, por si es que te estás despertando. 28 grados, ¿eh? Está calentito. Anoche estaba bastante cálido, ¿eh? La máxima va a llegar a 31 grados, quizá la sensación térmica más, la mínima 20, ya la hemos pasado. Y bueno, la semana próxima, a partir del martes, ya hay probabilidad de lluvia, ¿no? Yo creo que sí, que ya van a llegar las lluvias en algún momento, ¿eh? Tienen que llegar porque está muy, muy seco todo. Bueno, ya saben que el teléfono de la radio es el 985801, estamos aquí en Radio LSQ. 95.3, también pueden vernos por el SQ Play, entran al diario el SQ y ahí inmediatamente se dirigen al SQ Play. Me acompañan aquí en el piso, en la operación técnica y puesta al aire, como siempre, Andrés Tiraboschi, que ya está repuesto de su garganta, y por el SQ Play, Héctor Nieva, y ahí ya probando Luca Barros, que les mando un saludo a los dos. La voz es de Mónica Paz, la artística de Carlito Sequeira y la dirección general de Mariano Fredes. Bueno, mañana hay elecciones presidenciales en segunda vuelta, así que bueno, hay que prepararse, meditar bien y ir a votar mañana con alegría. Y bueno, y como digo siempre, tengan cuidado cuando vayan a la montaña, no dejen fuegos encendidos, no enciendan fuego, por favor, porque esto es un drama, porque estamos en un lugar tan seco, que es difícil realmente el tema del fuego, se propaga inmediatamente, el ambiente está muy seco y eso dificulta, ¿no es cierto?, que posteriormente, bueno, se pueda apagar el fuego. Así que bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Es un fin de semana largo, nosotros estamos acá porque bueno, mañana hay elecciones, así que le mandamos un saludo a todos aquellos que nos están escuchando aquí en la ciudad de Catamarca, que nos están visitando y bueno, diciéndoles que disfruten de su estadía aquí en la ciudad. Y quizás estás en otro lugar, te fuiste de Catamarca, estás paseando, también te mandamos un saludo. Así que bueno, arrancamos ahora. No sé si Andrés querés saludarme, si podés salir o no, quizás no, ¿sí? Hola, ¿sí? Buenos días. Hola, ahora, hoy podés. ¿Cómo estás? Hoy estoy todo bien, por supuesto. Sí, anduviste muy mal de la garganta. Anduve bastante mal de la garganta, bastante enfermo, pero por suerte ya he recuperado, todo bien, todo lindo. Bueno. Entramos en la época del calor, Basilio, ¿no? Como decías vos, hace un rato mucha sequedad, mucho vapor. Sí, bueno, para los que hacemos actividad física, caminatas, etcétera, hay que salir temprano. Hay que hacer nuevas amistades también, que tengan pileta. Exactamente. ¿Qué decís vos? Que tengan pileta, exactamente, tal cual. Hay que limpiarla y ponerla en condiciones, si hay agua, ¿no? Si hay agua, claro. Bueno, Andrés, estuve en Buenos Aires y vi la movida que se produjo con Taylor Swift. Qué increíble. En la cancha de River, sí. Estaba colapsada la ciudad, es increíble. Es que shows internacionales de esa magnitud suelen generar eso, inclusive en ciudades tan grandes como Buenos Aires. Sí. Pero bueno, sabés que yo no sabía quién era, porque bueno, soy de otra generación, ¿no? Distinta a la tuya, pero me impactó la estética de la chica y la buena onda que tenía, la llegada a su público, la quiere muchísimo. Sí, pasa también que hay mucho marketing por detrás, ¿no? Claro. Y ella tiene una actitud muy, muy generosa hacia su público. Siempre ha sido muy amable. Si anda en la calle y hay alguien que la reconoce y anda de incógnita, se saca una foto, hace un video. En ese sentido, ella es muy generosa, sí. Inclusive vino su novio a visitarla. También. Que nunca había por Buenos Aires. Claro, y nunca había cruzado del Ecuador para abajo el chico. Y sí, estaba fascinado con Argentina. Ella también, muy contenta. Y Argentina es un país muy pasional. Sí, viste. No solo en el deporte, sino en todo lo que refiere a la cultura también. Claro. Cine, libros, música, recitales, todo eso, sí. No, y me encantó también su compromiso político con muchos problemas del mundo, ¿no? Que está, está muy bien. También estuve visitando. Cuando puedo voy al Tigre, ¿viste? Y estuve visitando el Museo Casa Sarmiento. ¡Qué belleza eso, ¿no? Increíble realmente este presidente que tuvimos, ¿no? Increíble todo lo que hizo. Yo leyendo todo lo que había en el museo de su vida me cansé. Así que él lo vivió, así que te imaginas. Pero no, impresionante. Había una muestra fotográfica, inauguraba una muestra fotográfica de un fotógrafo que era la primera vez que exponía. Mirá. Un chico joven, y eran fotos del Tigre que no parecía el Tigre, porque se levanta siempre a las 5 de la mañana, lleva a sus amigos, van en un bote y sacan fotos que son impresionantes, realmente con niebla en el invierno, o cuando el sol sale, o al alba, no, impresionante. ¿Hiciste foto alguna vez? ¿Fotografía? No, en la facultad, cuando estudié arquitectura. Es muy relajante. Hice una electiva que se llama Técnica de Registro de Imágenes. Mirá. Donde aprendí cómo hay que sacar fotografías en un recorrido. Porque, bueno, los arquitectos y sobre todo los que estudiamos la modernidad tenemos en cuenta lo que llaman la arquitectura de promenade, que es la cuarta dimensión que se incorpora en la arquitectura, porque la arquitectura tuvo dos dimensiones, ancho y alto. En el Renacimiento aparece la perspectiva, y con la arquitectura moderna recuperan aquello que los griegos usaban, que eran el recorrido, ¿no? Me encanta. Para ir registrando todo. Entonces, en función de eso, hice una. En esa época había fotografía analógica, no era todavía digital, pero fui al laboratorio, la revelé, todo. Hice todo eso. Todo es hermoso. Eso. Es como ir a un recital. ¿Cuál es la previa? Vamos calibrando la cámara de fotos. Sí. ¿Qué sigue? Salir a buscar las imágenes. Sí. Y luego la producción. Vamos a ver qué onda esta edición. Es lindo, es entretenido y es relajante. Todo lo que es arte es. Sí. Es así. Pero lo lindo, viste, de la fotografía es pensar qué es lo que vas a ir a fotografiar, ¿no? También, que eso seguro. Es toda una cuestión. Y nada, y estaba bueno. Y después fui a ver, que recomiendo a la gente que nos están escuchando y que van a Buenos Aires, la exposición en el Centro Cultural Recoleta de Renata Shushain. O Shushain, ¿no? Ella es escenógrafa, que precisamente, lo digo esto porque la invitada que tuvimos precisamente el día anterior a las elecciones generales, que fue Celina Galera, ella contó que era una admiradora de Renata Shushain y que, bueno, inclusive ella le había ofrecido ir a su estudio, etcétera, y que no lo hizo, después se arrepintió, pero es una muestra espectacular que cuenta, se llama El Rojo Vivo, y que cuenta y muestra trajes que hizo para obras de teatro en rojo. Inclusive hay una sala inmensa con un montón de bocetos de ella en hojas A3, apaisadas, paradas, donde están los dibujos a mano que ella hace. Y hay otra sala donde hay dibujos de ellas intervenidos en videos. Y otra sala que es la mejor, que te encantaría, pensé en vos, Andrés. Y genial. Le dije a mis amigos, mirá, hay un chico de Catamarca que trabaja en la radio que le encantaría. Era una muestra sobre Charly García. Me encanta, Charly. Impresionante. El bigote bicolor más lindo del mundo. No, olvidate. Impresionante, Spinetta y toda esta gente. Qué impresionante. La lucha que tuvieron durante la dictadura, en fin, fue esa sala es una sala como inmersiva, o entras, ves los videos, toda la ropa que ella le hizo, toda la producción, la dirección artística de sus shows. Debe ser emocionalmente muy movilizante, ¿no? Estar allí y poder ser testigos de un hecho muy importante. Sí. Todos esos artistas de la época, ya sea Mercedes Sosa, Piero, Raúl Porchetto, Charly García, toda la vieja camada estuvo atravesando, ¿no? Exactamente, sí. Y que esté todo también documentado, como estás contando vos. No, muy bien, realmente, Renata. Y el día que llegué a Buenos Aires, de casualidad, como yo paro ahí a 20 metros del Congreso, era la Marcha del Orgullo. Y impresionante. ¿Anduviste por allí también? Sí, impresionante. Bien. Primera vez que había ido una en Argentina. En Europa había estado cuando vivía allá, pero acá impresionante, mucha gente, mucha alegría, muy bien la producción que había, las carrozas, etcétera. Vi que estuvo Moria Kazan. Sí, sí, sí, Moria Kazan. No, pero... ¿Ningún famoso viste? No vi famosos. Sí, Florencia de la Vega, que estaba en uno de los camiones, esto que... Sí, era impresionante, porque uno de los que manejaba de estos camiones que se hacían carrozas era un amigo, me decía, sí, dice, parece Moyano, ¿viste? Pero disfrazado, bueno, transvestido, no sé cómo decirlo, pero no, estaba muy lindo, la música, todo, la verdad que mucha familia, muchos hijos, abuelas, abuelos. No, me impactó realmente. O sea, un ambiente muy ameno, muy sí, tranquilo. Sí, o sea, bien. Me impactó para bien, digamos, uh-huh. Ver que en este país cambiaron muchas cosas en este sentido, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿no? Que siempre estás yendo para allá, para Baires. ¿Cómo encontraste Buenos Aires tan cerquita de las elecciones? Te encontraste muy movilizante, porque, a ver... Ayer estuve conversando con un amigo haciéndole una, más que nota, una charla. Hacía mucho que no compartíamos. Él es de allá, estaba viviendo en Ciudadela. Uh-huh. Y me contó que Buenos Aires se vive al palo. Sí. Todo el mundo acelerado. Y que los persiguen a toda la gente con las boletas. Te quería preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo viste Buenos Aires previando ya el día de mañana? Yo la vi tranquila, o sea, es una ciudad intensa, pero la vi tranquila. No vi tanta publicidad en las calles, porque me parece que hoy la campaña pasa más por las redes. Cierto. Sí, pero sí, politizado el ambiente, la gente habla. Bueno, no podemos hablar mucho en este momento, nosotros estamos en veda, pero la gente habla y reflexiva. Bien, la vi bien. Y mientras... por eso hoy vine de blanco, así, porque es un día de luz. De mañana luz. Va a ser un día de luz, totalmente. De una. No aparte, puedo hablar. Aparte, me gustó mucho la palabra que utilizaste. Reflexión. Sí. No, bueno, la gente reflexiona. Bueno. Sí. Así que, bueno, y otras cosas que me voy acordando y te voy a ir diciendo. Pero qué lindo que estuvimos charlando, me gusta. Vamos a escuchar música y luego tenemos el invitado de la semana hoy, que es Bruno Ceballos. Para mí es un gusto tenerlo acá. Así que ya comenzamos. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Listen here, I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, and one beer. Now I don't want soda nor bubblegum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. Radio LQ 95.3. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon. My woman started me on this spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, and one beer. One scotch, one bourbon, and one beer. For trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Give me one more nip and make it. it strong. I got to find my baby teeth all night long. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, and one beer. I think that do. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Ah, mi querido Sting. Esa es de mi época, ¿eh? Bueno, es un clásico ya, ¿no, Andrés? ¿Sí? Sí, tal cual, aparte de un disco precioso, Ten Summer's Tales. Ah, mira, mira. Sí, sí, sí, década de los 90. Sí. Uno de los discos más celebrados de la carrera de Sting. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y que vendió todos sus derechos, ¿no? Exactamente, sí, sí los ha vendido. Sigue haciendo plata, Sting. Sí. Me parece que llega a fin de mes. No, claro. Tiene problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y entre paréntesis, que está linda esta charla, ¿qué te pareció el disco o el tema este nuevo de los Beatles que sacaron con inteligencia artificial? Sí. Algunos lo criticaron, ¿no? Sí, a ver, me gustó mucho, la verdad, no te voy a mentir, me emocionó escuchar la voz de John Lennon nuevamente, pero, qué sé yo, por ahí a mí la inteligencia artificial me genera cierto temor, porque el ser humano siempre tiene esa parte, 50% de creatividad y 50% de destrucción. Sí, entonces, ¿viste? Me asusta un poco para lo que se pueda llegar a usar. Si es para la cuestión artística, está bueno. Ahora, si es para otras cuestiones que se está viendo, que está pasando a nivel mundial, me asusta un poco más. Claro. Pero la canción de los Beatles me ha gustado. Pedro Aznar hizo una crítica muy interesante que está en el Instagram de él, en el perfil. Ajá. Donde explica que la canción, cuando fue compuesta por John Lennon, en aquel viejo momento, ¿no? Tenía parte A, parte B, parte C. Ah, y que escuché. La parte B fue eliminada, o sea que hace el salto de la parte A a la parte C. Sí, sí, eso escuché. Sí. Y que la canción tenía un puente, como una modulación, que hacía que esa parte B, hacía que conecte. La parte A y la parte C conecten y haya como un descanso. Mirá vos, qué interesante. Melódico. Sí, él, bueno, es Pedro Aznar, ¿no? No, Berkeley, Estados Unidos, él te lo puede explicar en detalle, pero me gustó. Me gustó que aparte se vuelvan a juntar Ringo Starr, Paul McCartney, estuvo presente, por supuesto, George Harrison también, a través de la inteligencia artificial, John Lennon, pero está bueno. Sí, bueno, sí. Me gustaba escuchar tu opinión, vos que sabes de música, y también te quería decir, antes de pasar al invitado, de las cosas que pasan en Buenos Aires, para aquellos arquitectos que nos escuchan, hay una exposición en el Atelier Bonnet de la calle Paraguay y Suipacha, que bueno, que lo administra o la curaduría la tiene Bisman Ediciones, y en este momento hay una exposición de arquitectura boliviana, un estudio de arquitectura de Bolivia que realmente te desmayás al ver la producción que tienen, impresionante. Y bueno, fue una reunión muy linda, porque estuvo la presidenta del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Una mujer súper interesante que está metida, incluida también, trabaja en la Unión Internacional de Arquitectura, y es la UIA, por eso me confundo, y un estudio de arquitectos jóvenes con muy muy buena producción, así que para aquellos arquitectos que nos escuchan, traten de ir. Hay que pedir reserva para entrar, porque son espacios muy pequeños, pero bueno, y agradecido también a Hernán Bisman, que es mi amigo y bueno, lo conozco, y muy generoso. Bueno, y ahora sí, vamos al invitado de la semana. El invitado de la semana es Bruno Ceballos. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buen día. Acá amaneciendo, con un poco de alergia, entonces estaba como entre el sueño, la cara de sueño y la cara de alergia. Sí, sí, sí. Bueno, Bruno Ceballos es artista visual. Exacto, Algunos te conocen por las redes, o, bueno, por tu producción artística. Y los que no te conocen, que son muy poquitos, hoy te van a conocer, te van a ver aquí en el SQ Play, vamos a pasar, a medida que hable Héctor y Luca, van a pasar imágenes de la producción y del trabajo que hace Bruno Ceballos. Hoy madrugando, ¿sos de dormir hasta tarde? Porque hay un mito de que los artistas están toda la noche trabajando y duermen después hasta 3 de la tarde. No, yo no sé si me pegó la edad o qué, pero me hace mucha gracia esos memes que te dicen, che, hoy voy a dormir todo el día y estás a las 7 de la mañana regando la vereda. Bueno, soy uno de esos. Ah, mira. Claro. ¿Siempre fuiste así o...? Sí, vos sabés que sí, siempre. Por él, volver de un sábado a la noche, una fiesta a las 5 o 6 de la mañana, y no pinta irse tan pronto a dormir. Claro. Y de pronto ya un desayuno y echar un poco de agua en el patio, y qué sé yo, y te vas a dormir después. ¿No? Claro. Sí, pero sí, por sí, ahí sí. A veces ya pasás, ¿no? Como hasta el mediodía y la siesta se convierte en el horario de dormir. Sí, ya. Uno, viste que a veces como que le tira un poquito más y ya va a llegar la siesta y ahí te tirás. Y ya, recuperás. Por ahí empieza a cobrar otro ritmo el día y sigue, ¿no? Sí. No, te preguntaba porque, bueno, yo tuve una parte de mi vida también muy noctámbula porque estudiaba arquitectura y ya me acostumbré a ese ritmo. Después fui cambiando, pero generalmente en los procesos creativos, la gente que trabaja en cuestiones creativas es más noctámbula, ¿no? Sí. Y vos vivís en un lugar hermoso. En mi caso no está tan determinado cuándo es el momento, porque también me puse a pensarlo, viste que hay mucha gente que dice, no, mi momento es tal. No es tan el momento del día. Sí, a la mañana, hay mañanas que me levanto muy creativo. Sí. Pero ahora últimamente a la noche es como que me tira descanso. Claro. Ahí estamos con actividades también que apunta un poco a la nocturna, pero tratando de empujarlo para el atardecer, cosa de tipo 12, 1, estar ya tranqui. Claro. Otra. Sí. Y estamos viendo imágenes de el espacio amarillo que está ubicado en Pomancillo, ¿no? Sí. Bueno, es grande, Pomancillo, más o menos para que la gente se oriente que quiere ir a visitarte y conocer el espacio, ¿cómo hacen para llegar? Bueno, Pomancillo Oeste sería, porque está del lado oeste del río. Claro. Y especialmente el taller está ubicado apenas empieza el Pomancillo Oeste en la zona norte. Vendría a ser, conviene ir por Pirquitas. Y de Pirquitas te queda muy cerca, cruzar el río. El Badén ahí que hay, sí. Claro, cruzar el río que sería el límite político. Y ahí a 2 cuadras está el río. Mira vos. Apenas cruzar el río, hacer una curva y la primera casa que se ve. Mano derecha, izquierda. A la derecha. Derecha. Mal hecho porque yo ya te hice una entrevista, creo que el año pasado, en el podcast. Y ahora y no fui a conocer tu lugar. Bien, voy a ir muy pronto, ¿no? No voy a ir. Hay mucha gente que también está, que ya voy a ir a conocer. Pero te conozco la onda, por eso me es fácil hacerte la entrevista. Y yo entiendo mucho porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Che, yo tengo que ir al espacio, tengo que ir a tu espacio. Claro, bueno, hay espacios que no conozco, la Osera, que quiero ir hace un montón. Claro. Salgo muy poco, no sé por qué me está pegando así. Por ahí son temporadas. Claro, pero vos sos muy joven, ¿qué edad tenés? 40. Ah, mira, no pareces. Cumplí 40, entonces como que bueno. Pega, ahora está lo de la transedad, ¿no? Y es como que uno se acomoda más en una de decir, a ver, puede que esté habitando legalmente una edad y emocionalmente otra, aparentemente otra, y va mutando como... Bueno, va cambiando todo, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, y es fácil de llegar, por ejemplo, llegás a Pirquitas, y hacia la mano izquierda, ahí va a haber un cartelito que dice amarillo, que te guía a cruzar el río por un vado. Sí. Y después, a 300 metros está el taller. Está muy rodeado de campo. Mis vecinos están a 3, 4 cuadras el más cercano. Ah, mira. Y son como fincas, ¿viste? Claro, sí. Y un lugar muy lindo. Dejamos todo el monte nativo original. Yo cuando llegué al lugar... e hice la casa, fue justo en un lugar donde no había árboles, no había que talar nada, y está al lado de un quebracho enorme, no sé cuántos años tendrá, pero debe ser centenario. No me animo a decirlo pero enorme. Y el taller también lo empecé a construir al costado, digamos, no pegado a la casa, pero en una parte, una parte del terreno, y también hasta hay un árbol en la galería donde uno trabaja. Sí. Lo quiero respetar porque son mis compañeros, hay en el lugar antes, ¿no? Y la sombra sobre todo. Exactamente. Así que estamos en eso. ¿Vos sos catamarqueño? Sí. Bien, naciste aquí en la ciudad de Catamarca. Sí. Ajá. Y después, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo crié avanzaste? En el barrio cerca de Villa Parque Chacabuco hasta no sé, 30 y moneditas que me fui a Santa Rosa, sí. Valle Viejo. Uh-huh. Y ahí estuve también unos 3, 4 años y después a Pomancillo, donde estoy ahí hace 6, 7. ¿Y cómo decidiste irte a Pomancillo, hacer tu casa, tener tu estudio? Fue mi... Porque muchos pensarán, uy, tan lejos, qué sé yo, claro, pero bueno, claro. Pero ha cambiado todo eso, ¿no? Sí, por suerte. Porque cuando fui a... justo había vendido una escultura, uh-huh. Y junté una plata con la cual dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy de viaje o compro un terreno? Claro. No estaba en planes de, uh-huh. de formar familia, ni mucho menos. No, y ahora cómo está el mundo, no sé. No estaba, ¿no? Y era eso. Y bueno, dije, bueno, viajar se puede viajar cuando sea, juntando de otra manera, pero sí. Con esta plata era como, listo, uh-huh. Hay que comprar un lugar. Y sí. También era como medio inversión, no sabía si me iba a ir a vivir a ese lugar. Claro. Y buscaba la zona de las chacras, algo con agua y qué sé yo. Y no, claro, porque ahí debe tener una sequía cerca. Y ahí tengo un canal que cuando lo veas es mi pileta de natación, sí. Que no hay que limpiar, no tiene cloro ni nada, por suerte. Sí. Y bueno, andando en bicicleta conocí ese lugar. Ah, mira. Y al tiempo se dio que pude, bueno, estaba buscando, pero no quería irme tan lejos. Claro. Y me resultaba muy lejos, ¿no? Más que yo siempre viví acá en el valle. Sí, sí. Pero bueno, se dio que ese lugar cada vez me atraía más, me gustaba más, porque claro, era un lugar donde uno se iba a construir la casa, donde estaba el canal, a 300 metros del río, claro. Que son los lugares que más me gusta habitar. Y ya tenía árboles y toda una serie de cosas, de condimentos, digamos, que no muy fácil de encontrar. Estamos viendo imágenes, mirá, de tu espacio. Bueno, lindo. Y caí. Ahí está el árbol. Ahí está el árbol. Dije, bueno, este va a tener que ser el lugar, no lo sé. Claro, claro. Tampoco proyectaba la casa, ¿no? En ese momento. Después cayó lo del procrear, como al año, año y medio. Y ya, pum, ya estaba construyendo mi casa y ya de pronto a vivir, a habitarla. Así que conozco mucha gente de tu generación que accedió al procrear y pudieron hacer su casita, ¿no? Que está tremendo, bueno. Lo del procrear fue increíble. Sí, muy bueno. ¿Hiciste tu casa y el estudio o una cosa y la otra? No, primero la casa y el árbol fue mi estudio en por lo menos 2 o 3 años. Claro. Y después fui ya a construir el espacio de exposición, porque también era como que no me quería encerrar a laburar, claro. Pero sí necesitaba un espacio donde la obra esté en condiciones, ¿no? Sí, porque si por ahí hacía una obra y quedaba bajo el árbol, la lluvia y toda una serie de cuestiones, el viento la tira y qué sé yo, y sufre mucho la cosa. El material con el que más trabajar es el metal, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta el metal? Me gusta mucho por... Vos soldás y todo, trabajás todo. Sí, yo desde la herrería. Primero activé un taller de herrería ahí en la casa de mis viejos. Sí. Con eso me pagué el viaje de egresado. Mira. Vendiendo portamacetas. Claro, al Algarrobo. Ah, mira. Que me dio una mano tremenda. Mira qué linda foto esa de tu espacio. Qué linda. Para los que están en el Hue Play, pueden ver el espacio amarillo. Son mis primeros clientes. Y claro, yo inicié ese espacio. Después me fui a estudiar. Turismo, que lo seguí estudiando acá, y bueno, cuando terminé turismo era o ejerzo algo que tiene que ver con el turismo que me encanta, o sigo con algo que yo ya estaba iniciado, y encima también yo ya había empezado un poco a producir escultura, mucho de la decoración, y estaba muy atrapado con lo visual. O sea que vos sos un autodidacta. Sí, comencé así. Qué interesante. Después talleres de escultura que hice cuando era la Primitiva, en aquel momento. Me acuerdo que con Celina Galera nos acordábamos. Sí. Tremendo, claro. Esos espacios por ahí no quedan registrados, no es tan visible. Pero generan un montón de cosas que después, a largo plazo, ¿no? Esto, que sale de un par de gente que se puso a dar talleres y le dan las primeras herramientas a un montón de gente que después anda a saber dónde va, ¿no? Seguro. Para dónde dispara. Sí. Y bueno, es muy importante que esos espacios generen y estén, ¿no? Para la gente que te está escuchando o viendo a través de Hue Play, Bruno, hay una obra, para que se ubiquen, que está en calle República, en el Museo de la Virgen, ¿no? Sí. Que está hecho con relicarios, se llama, ¿no? Sí, exvotos. pero se dice ex votos. Ah, bien. Ex votos. Que sí. Son las piezas metálicas pequeñitas que la gente lleva a la Virgen pidiendo algo, ¿no es cierto? Claro. Yo ahí me enteré cómo se llamaban. Cero religión así específica. Sí. Inclusive yo soy bautizado en la Iglesia Ortodoxa, mucho de la católica no entiendo, pero digo, ¿cómo es esa obra? Digo esto para que la gente se ubique y vaya sabiendo quién es Hugo Ceballos. Bruno. ¿No? Bruno Ceballos, sí. Perdón, Bruno Ceballos. Esa obra es muy interesante, sí, para mí en mi historia, porque bueno, tampoco soy muy, inmensa, muy linda, religioso, sí. Muy, sí. Sí, de la familia típica, sí, bautizado y sí, toda sí, esa sí, cuestión, pero ni siquiera hice la comunión. Ajá. Porque no, claro, quería, era los sábados a la mañana, era como, claro, claro, no. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me encargan esa obra cuando se estaba gestando el museo y me dijeron, mirá, necesitamos hacer, queremos hacer algo con los exvotos. Le digo, ¿qué son los exvotos? Son las promesas, claro, como comúnmente llamadas. Le digo, bueno, hay que ver cómo hacer. Y yo tengo siempre mucho presente, sí, esta historia de la luz en la obra, ¿no? Ah. La luz como, mira, como concepto. Sí, sí. Y empecé a ver cómo ubicar esas piezas con la carga que tienen, que ya vamos a ir por ahí, en una situación de exposición hacia la luz o de elevación, ¿no? Sí. Y bueno, fue muy impactante porque a la vez también me tenía que poner a trabajar con esas piezas, que cada pieza tiene una historia y es posible que esa pieza sea lo material de un milagro, claro, ¿no? El testigo de un milagro, sí, sí, sí, que no lo conocemos, pero esta pieza es o un agradecimiento o un pedido, y por eso no es tanto promesa, sino más bien ex voto, que abarca esto, ¿no? La posibilidad de pedir o de agradecer. Entonces, es como encontrarse con la cantidad impresionante que hay. Son, no sé, en la obra puestos hay 30.000. Mira, en esa obra. Solo en esa obra, mirá, y quedaron un montón. Y hay una estructura base, una estructura que organiza todo eso, sí, ¿no? Sí, la estructura. Porque está hecha. Claro, 30.000 es pesadísimo. Pesado, claro, claro. Está hecha todo con triángulos de acero inoxidable, sobre los cuales son chapas de triangulares grandes, sobre los cuales yo con un pegamento especial la fui adhiriendo. Tuvimos como 3 o 4 meses pegando entre amigos, gente que caía al taller y le decía, sí, che, ¿querés por ahí? Toma unos mates y querés pegar un, claro, poco de y de eso, fotos. Después llevaron la obra para allá cuando la terminaste, o era por se partes. Montó allá, llevamos todos los triángulos, sí, con las chapas, los esbotos pegados, y se montó todo ahí in situ, digamos, y eso tenía una luz que hoy no está, pero era una luz que era como le llaman comúnmente un buscacielo, que es una luz muy grande que hace un haz de luz hacia cielo, arriba, ¿no? Cada vez que hay nubes, sí, o polvo, qué sé yo, se veía eso desde cualquier parte de la ciudad. Y eso estaba incluido en el concepto como esta especie de iluminación del pedido y de la promesa. ¿Y los católicos, amigos o gente que que te decían? ¿Les gustó? Tremendo, sí, claro, fue muy impactante. Y bueno, y para mí fue muy impactante porque yo sé, conozco lo que es pedir por alguien o por una situación, claro, y que se dé. Y además, desde que nací, veo lo que implica los peregrinos, la situación, sí, de agradecimiento enorme y lo mágico fuertísimo que hay detrás de esto, ¿no? De la fe tremenda que se desarrolla en este lugar, básicamente en el Valle de Catamarca, ¿no? Sin hablar de lo religioso, pero digamos, algo desde lo espiritual es gigante y no, sí, tenemos muchas veces esa conciencia. Cuando recibí el material, los esbotos, claro, yo estaba muy conmovido porque yo digo, ¿cómo hago energéticamente con, sí, toda esta carga con la que vamos a trabajar? Y fue muy, muy fuerte. ¿Y cómo te lo llevaron? ¿En cajas? ¿Cómo habrá sí, sido? Sí, fueron, claro, cajas y bolsas. De cajas, claro. Además iba yendo a buscar de a poco porque también los separaban para poner específicamente cierto material. Porque hay aluminio, alpaca, chapa común, sí. acero inoxidable, de todo ese material, ¿no? Son las chapitas. Sí, sí, sí. Y mucho plata, oro. Claro. O bañado en plata, que eso no los queríamos incluir porque iban a estar muy en exposición, digamos. Claro. Después hay otro sitio dentro del Museo de la Virgen, que es como una campana que rodea a un altar, ¿cómo sería? A un lugar donde está una de las imágenes. Y ese sí está con los esgotos de metal más valioso. Claro, ¿no? Plata, oro. Plata, sí. oro y todo eso. Claro. Y me sorprendió mucho también ver las figuritas que son de distintas cosas, ¿no? Hay hombrecito, y hay órganos, formas hay órganos, de órganos, piernas, de humanos, ojos. Sí. Sí, y entre eso empecé a ver cabras, gallinas, casitas, autos, moto. Sí, sí. ¿Qué más vi? Ah, el librito, como los títulos, como esto de ir a pedir por el examen. Mira. Bueno, cosas muy, muy que no las esperaba. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esa obra desde que te la encargaron hasta que se inauguró? Exactamente 4 meses. Ah, mira, rápido, ¿eh? Sí, fue como. Pensé que te iba. Estaba la obra ya por inaugurarse, sí. estaba así como ya todo. Rápido, encima. Rápido la hiciste, sí. Sí, sí. Porque la gente que la vio sabe en este momento y el que no, la gente que no llegue, sé en algún momento por República, en el Museo de la Virgen, iba a ver la obra, sí, es impresionante, es una labor. Sí, alta, había que armar andamios y compré una soldadora específica para poder subirla y moverla. Sí, sí, sí, sí. Y no, fue un laburo muy hermoso y de los cuales, bueno, me siento realizado, digamos, de algún modo. Y otro en la ciudad que te sientas así contento de verlo, porque yo recuerdo que puede ser que había esculturas tuyas en la ex estación. Sí, ¿no? Había y una. También en un paseo de esculturas que armaron, que bueno, después quedó vandalizado. Sí, hay de cerca del CAPE, esas ¿no? se hicieron en unos encuentros de escultores, que recuerdo, son súper interesantes. ¿Trabajaste en metal también ahí? Sí, sí. En esos encuentros de escultores también es como me pasó como con el espacio de la primitiva, sí. ¿no? Como un disparador tremendo. Dije yo, quiero hacer esto, quiero hacer esto para siempre, a través de ver. Los encuentros de escultores, después participé y fue esta presencia ahora de las obras que hay. Y una de las obras que más me gusta también, tanto como la de la plegaria, que así se llama la del Museo de la Virgen, es la que está sobre la calle República en la Legislatura, que son un grupo de pancartas de acero inoxidable. Sí, que está dentro de la Legislatura, está la reja, está dentro. Claro, está como en un veredón. Sí. Está en un veredón antes de llegar a la estación de servicio. Ah, sí, sí, sí. Que hay un monumento, hay un algo. Como un mural atrás. Mural a la memoria, algo. Sí. Ah, ya sé. Sí, sí. Bien. Esa obra originalmente no era así. Era más circular. Y las pancartas estaban como rodeadas por este círculo de pañuelos, simulando un poco la vuelta de la plaza. Sí. Pero no la pudimos instalar donde teníamos pensado originalmente, se instaló, se reconvirtió de algún modo y se instaló ahí. Esa obra está pensada también en cuestión de la luz, porque me tiraron la temática esta de che, queremos hacer en Catamarca un homenaje a los desaparecidos. Y me empecé a informar un poco y dije, no, yo no, la verdad no, porque empecé a escuchar historias y a empaparme un poco. Mucho, sí. Y es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Entonces dije, ¿cómo hago yo con esta temática tan oscura de la historia para reconvertir de algún modo? Que no es no decir que es oscura, sino decir, esto pasó realmente y es algo muy feo y que no puede volver a pasar. Pero hay que poner en una situación de luz y de visibilidad. Entonces decidí hacer pancartas, que es el lugar donde pueden estar los nombres y las caras de las personas que se buscan. Claro. Porque a la vez también era poner un paredón, una opción, ¿no? Que me decían, era poner un paredón con los nombres y parecía una lista de caídos en batalla alguna otra cuestión. Y no gente que se busca, ¿no? En cambio la pancarta lo pone en esa situación automáticamente. Decir, che, todavía estamos buscando a esta gente. Entonces había que ser bien específico en eso. Y lo logré con lo de la pancarta. Y después, la pancarta, al ser de acero inoxidable, refleja mucha luz. Ah, mira. Entonces la obra original era un cúmulo más esférico, elevado del suelo, con luz natural. de día y luz artificial de noche, en ese lugar no iba a existir la sombra. Ah, era la consigna yo quería que tenga la obra, ¿no? Estás contento, lo conseguiste. Donde están las caras y los nombres, no existe la sombra. Entonces esa era la finalidad. Y la reconversión, digamos, en este espacio más, vendría a ser como un veredón, no se logra tan bien, pero sí, me fijé que se pueda. De algún modo que el reflejo de una pancarta le pegue a la otra y así borrando las sombras. Sí. Y a la vez también lo bueno de este veredón que se puede subir y uno puede estar entre las pancartas. Entonces por ahí sacarse una foto o hacer alguna intervención como la hicieron un par de veces, sí, más performática, y estar entre una de las personas que dice, che, yo también me sumo a la búsqueda de estas personas. Además yo nací en el 83, entonces yo nací apenas nació la democracia. ¿Qué día naciste? Democracia. Ah, en abril, vos sos en abril. Tauro, ¿no? Sí. Sí, porque vi tu fecha, sí, yo soy Aries y siempre me llama la atención la gente de Aries. Claro, mirá. Celina es de Aries, los otros días estuvo acá. Qué lindo. Tauro. Y claro, vos naciste el año que volvió la democracia. Claro. Entonces también claro. Dije yo, ¿cómo me relaciono yo con la temática? Y bueno, ahí sigue desapareciendo gente. Y dije, che, esto ¿cómo es posible, no? Que sigamos buscando gente. Es una locura. Te parece muy loco a vos, claro. Es muy loco. Sí, sí. No debería dejar de ser loco nunca. No, pero me refiero, está interesante. Claro. Nunca hablé con una persona que haya nacido justo en el 83, un año tan paradigmático, tan simbólico para nosotros, que nace la nueva democracia, digamos, la democracia moderna argentina. Y claro, ¿cómo lo ves? Claro. Sí, sí. Aparte, quería que las pancartas también puedan ser intervenibles, ¿no? Claro. No sé si es la palabra. Pero que pueda estar la posibilidad de decir, che, yo también estoy buscando una persona actualmente. Y sumar una cara, un nombre a esas pancartas, sí, sí, que seguro están en un lugar central en la legislatura, ni más ni menos. Entonces sí, sí, como que bueno, por ahí está esa instancia también. Bien, bueno, vamos a ir a una pausa musical. Viste cómo pasó volando el tiempo, porque es muy agradable escucharte, Bruno. Te dije Hugo, recién no sé por qué, estoy medio distraído, no estoy. Mauro estoy bien, me dice mucho también. Ah, Mauro, ah. Sí, no sé, ¿te dicen cara Hugo de por Mauro? Ahí? No. Muy poco, Mauro. No, creo que no. Pero no, estamos presentes acá. Recomiendo a la gente que entre a los sitios. Tenés, bueno, un sitio, tenés Instagram, sí, donde está amarillo también. Está que amarillo. La gente entre y vea, porque es muy interesante esta relación de la naturaleza, ¿no? Con la cultura material, ¿no? Que está muy bueno. Sí, sí, sí. A mí me conmueve, me inspira, claro, mucho la naturaleza. Y está, bueno, el Instagram de Amarillo, que es Amarillo Atelier. Sí. Y el mío es Bruno Cat. Bien. 83. Para que la gente, bueno, entre. Igual nosotros vamos a hacer como hacemos siempre. Al final de nuestro programa vamos a colgar este podcast. Y también en nuestro sitio web, bonsuk.com, van a ver toda la información registrada de Bruno y su atelier. Atelier, bueno, el amarillo, el atelier cultural, donde hay muchas cosas. Pero vamos a escuchar música y luego te quiero preguntar qué pasó, porque hubo un reconocimiento de la municipalidad de Framontesquieu esta semana pasada, y hay un espacio que están por crear y que vos vas a estar como a cargo de eso, ¿no? De ese espacio cultural en Framontesquieu, en las Pirquitas, que eso está bueno realmente. Sí, me gusta. Así que bueno, vamos, Andresito, a escuchar música, ¿sí? En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. So that God can use me. Any time. Any time. And anywhere. So that he clásicos que nunca mueren. I wanna walk, yes, in this world, yes. Mm-hmm. So the Lord will walk with me, yeah, uh-huh, oh yes. Knowing that the Lord will talk with me, yes, He will. Uh huh. Oh, yes. Yeah, yeah, yes. I wanna live. Yeah, yeah, yes. I wanna live. Yeah. So that He Bueno, aquí estamos nuevamente. Andrés estaba cantando fervientemente. ¿Qué estábamos escuchando, Andrés? La música de Whitney Houston. Ah, sí. Gospel Music of Whitney Houston. Fue sí, el último sí. disco que, bueno, su familia, ¿no? Sacó póstumo y la verdad que es una belleza. Esta canción claro. la grabó cuando tenía 16 años. Ajá. Sentí cómo canta, es una locura. Sí, sí, 16 años. 16 años. Sí, sí, podés levantarlo, Bruno. Tranquilo, tranquilo. No, bueno, ya cuando cambie la imagen, cuando cambie la imagen lo levantamos. Sí, me acuerdo de una película. El guardaespaldas. El guardaespaldas. Yo papá era, se ponía celoso porque mamá decía, mirá, ahí aparece el churro de Kevin Costner. Ah, mirá. Sí, que no me parecía muy lindo, la verdad, bueno, pero debe ser que a la gente le gusta, no sé, Kevin Costner, pero... Kevin Costner. Pero, yo recuerdo que, bueno, era muy joven y fui a Chicago, tenía un primo allá que lo visitaba asiduamente y era una promoción impresionante de esa película, era impresionante. Sí. A ver, Hollywood siempre metió mucho marketing. Claro. Siempre, siempre. Mira, justamente ayer colgaba en redes sociales algo que me llamaba mucho la atención. Ajá. Años atrás, ponele una década atrás, un poquito más, los trailers de las películas eran medios aburridos y las películas eran zarpadamente interesantes. Sí. Una narrativa en la cámara, diálogos, todo, ¿no? Era, sí, sí. era genial. Y ahora los trailers están geniales y las películas son media mil. Sí, sí, ha como cambiado. Que ha cambiado bastante. Sí, cambió. La cosa, sí. Bueno, gracias, Andrés. Seguimos aquí con Bruno Ceballos. Te mando saludos, Mariel. Mariel qué Bonsuc, bueno. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Está montón. Escuchando también el programa. También tiene que ir a Amarillo. Dice que fue. Sí, para una obra, ¿no? Para sí, obra sí. de. Fui una vez, María. Me dijo. Sí, es copado y un espacio ¿verdad? Lindo. Qué bueno. Que la Mariel no para de filmar todos lados, siempre están, no sé la energía de dónde. Bueno, impresionante la energía que tiene. Bueno, saludos. Qué bueno, saludos, Mariel. Bueno, ¿qué pasó en el Consejo Deliberante? Porque te dieron un premio, ¿no? Por lo que estoy viendo, hubo un reconocimiento en el Consejo Deliberante de Frame Montesquieu que te hicieron. En carácter de reconocimiento y agradecimiento por su extraordinario aporte a la cultura y el turismo de nuestro departamento. Qué bueno, tremendo, qué copado, sí, ¿no? Sí, sí, muy, muy bueno. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue todo eso? Y muy, muy bueno porque le da un impulso grande al Amarillo y bueno, a los que integramos, ¿no? Porque uh-huh. somos varios, los que estamos ahí, es el atelier de varios artistas. Claro. Y queremos impulsar más cosas. Y además sentimos que estamos muy en el campo, cosa que nos encanta, nos parece muy bueno, pero también esto, ¿no? Que tenga una visibilidad que parecida a la de cualquier otro espacio en urbano, en un lugar más central, está buenísimo, ¿no? Y bueno, y además, bueno, van conociendo, se hace conocer en la gente del municipio, que también es como... dar un buen reconocimiento, digamos, a que siga. Claro. Eso sí, sentimos, sí, sí, básicamente. Che, y va mucha gente a visitarte, llegan y... Porque debe ser también medio complicado, vos vivís ahí, golpean las manos, ¿no es cierto? Sí. Y entran, ¿cómo es esa dinámica? Y por ahora está tranqui, está buena, pero estamos planeando organizarla a la dinámica. Uh-huh. Por ejemplo, hacemos a veces sábados desde las 3 de la tarde, taller abierto le llamamos, uh-huh, o atelier abierto, que es... un sábado donde vos podés ir con el mate y, claro, y llegar al taller, estamos. El resto de los días tenés que hacer como un aviso previo para ver si estamos. Claro, el fin de semana debe ser más concurrido comparativamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y estamos planteando eso, ¿no? Que se pueden visitar en días en donde se anuncia que está abierto, porque también nos preparamos, exponemos bien obra. Y estamos produciendo y es como una dinámica linda de ver que estamos casi todos. Y a la noche ahora integramos un poco lo gastronómico, así que estamos... ¿Cómo qué onda eso? Qué lindo, está bueno. Y armé un hornito de barro, uh-huh, y estamos con unos colegas haciendo pizzas. Ah, mirá. Pizzas así como una mezcla entre lo que... Es un arte mucho hacer pizza, ¿eh? Y es un viaje. Yo hace un año que estoy ahí metido y hacer la masa madre, que se llama, no sé cómo. No, masa madre no, usamos levadura natural. Ajá. Pero hacemos un proceso parecido. Se leuda la masa a 2 días en heladera. Sí. Se hace otro amasado y bueno, después se hornea a leña con el horno muy fuerte. Qué lindo. Y sale ahumado, sale con otra impronta. Ahora viste que hay unas pizzas, por ejemplo en Buenos Aires, como siempre, pizzas con burrata, que es como un queso fresco que se le ponen encima y no es el típico, viste, la salsa y el queso. Sí. Soy lego en la materia. Hay, ¿no? Hay miles, yo miles como de nomás, posibilidades. Pero... Incluso estamos pensando en buscar la manera de investigar un poco los quesos de acá. Claro. Porque he probado quesos... Quesos de cabra, que son riquísimos. Claro, he probado mozzarellas que parecen como ricota y son una locura. Y también vi que no se pone mucho queso, estamos acostumbrados acá a que chorree todo y no es tanto. Claro, es lo que te comentaba. Estamos eligiendo de algún modo eso y los ingredientes otro tanto, estamos haciendo con pera... No, ha cambiado todo hoy en día ha cambiado. Zapallito verde, que es de ahí nomás, de la huerta. Ah, mira, ¿tenés huerta también? Sí. Ah, mira qué lindo, está bueno. Y vecinos que tienen, desde la ruta se ven, ¿no? Ajá. Mucho sembradío de hortalizas y sí, claro, porque es un continuum ahí de cultivos y de gente que vive. Sí. Está bueno. Y pasa el tiempo volando, te quiero preguntar varias cosas. Están haciendo obras de teatro, de hecho ayer hubo una, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo es esa dinámica? ¿Qué están haciendo ahí? Porque veo que tenés este espacio. Hay sala de teatro que se empezó a usar, la galería de donde trabajamos, que es una galería abierta, y abajo del árbol está todo el espacio para poder poner sillas. Sí. Y es muy buen escenario, muy buen lugar para lo escénico. Y ese lugar y el resto, ¿no? Porque hay mucho más otros lugares. Y se empezó a usar hace como 2 años. Con unas funciones de teatro, el INT también está participando. El recibimos, Instituto Nacional de Teatro. Sí, y también recibimos de Nación unos subsidios, con eso hicimos baño, bueno, un montón de cosas que se avanzó tremendamente. Y ahora estamos con una función de Septiembre Coventry, ajá, que es de una autora de Frías, de Santiago, radicada acá ahora, y una dramaturga. Y la interpretación de María Pesac y Maru Santillán, Mariana Santillán. Sí. Una obra hermosa, tremenda y súper bien para el espacio, porque es una obra que interviene con mucha rama, mucho material del campo. Y bueno, alucinante. Ahí quedan 2 funciones todavía por dar. ¿Cuándo son? El 24 y 25 de noviembre. El fin de semana que viene, próximo, viernes y sábado. Ah, muy bien. Con reserva también. Hacemos todo con reserva porque queremos atender bien, digamos, y la reserva nos permite eso, ¿no? Que no nos rebalse la capacidad para poder estar nosotros también. ¿A qué hora es eso aproximadamente? 21:30. Bien, bueno, para que la gente sepa y se contacte con vos a través de las redes. Ya hemos dicho, estás en Instagram. Y lo último, porque ya se nos va el tiempo rápidamente, bueno, Bueno, tengo varias cosas para hay preguntar. Sí. Dos proyectos que me gustaría. Eso que te quería preguntar. Tiene que, seguramente es lo que estábamos hablando fuera del aire, sí. En Pirquitas, ¿no? En que Pirquita. Hay un espacio. La municipalidad de Fray te convocó, sí. Sí, nos cedió, nos dejó a cargo de un galpón que funciona, que está en lo que es el espacio Las Moras. Que es una placita que está en el centro de Pirquitas, sí. Muy todo remodelado, sí, muy bonito quedó donde eso, antes era el cine, que eso también que se está con todo eso, los otros días que estuvo Lucas Perelló, que trabaja en la dirección de espacios públicos de, De Fray. Sí, que nos contó de esa placita, sí. Sí, muy buen linda. Lugar. Y en ese lugar al fondo, como ya casi para el río, hay un galpón muy bueno. Y nos puso a cargo de, nos cedió de algún modo. Y la idea es hacer una sala de exposiciones y que empiece a funcionar como otro un centro cultural complementario a Amarillo. Y vamos a inaugurar una muestra de Maru Bollada y el Istmo Ismael Ovejero. Ellos dos están en ese proceso, digamos, incluso se están haciendo conversatorios sobre el proceso creativo que están llevando adelante ellos para esta muestra, esta instancia. Bien. La muestra va a ser el domingo 17 de diciembre. Bien. Ahí en este nuevo espacio. Y a partir de ahí vamos a seguir haciendo exposiciones y muestras. La MUNI nos otorgó un subsidio también para poner en condiciones. Faltará un montón, pero ya con esto hacemos todo lo que es la puesta de iluminación y una buena un buen emplazamiento de la obra, una buena puesta. Muy bien. Así que vamos por ¿Y ahí. Y lo otro que me querías contar, me dijiste que eran dos. Lo otro es cuestiones. Que un poco lo que está apuntando Amarillo a seguir haciendo es un lugar de residencias y hospedaje para artistas. En realidad para turismo en general, pero está apuntado para artistas porque queremos alquilar de algún modo diariamente lo que es un alojamiento común y a la vez el taller con herramientas, ¿no? Que es por ahí mi sueño es decir, bueno, me voy de viaje y puedo seguir produciendo o producir en el lugar donde yo estoy conociendo o vacacionando de algún modo. Y eso, hacer una dinámica, ¿no? de artistas que estén recorriendo y puedan dar un taller de pronto de lo que hacen o hacer una muestra misma después de su estadía. Y bueno, estamos apuntando un poco a esa dinámica con lo gastronómico, digamos, los sábados y con esta otra oferta que está más apuntada al turismo, ¿no? Sí, que es lo que se viene, precisamente como comentaba recién, la exposición de estos arquitectos bolivianos en el Atelier Bonet de la calle Paraguay y Suipacha en Buenos Aires. En la planta baja es la exposición y en la planta alta, en el departamento, ahí paran los artistas, precisamente. Claro, esto se está usando mucho ahora, ¿no? Sí, aparte, bueno, al público le parece muy interesante también porque se hace toda una comunicación entre la persona que está de viaje y los que habitan, ¿no? Y también la persona que está de viaje conoce más el lugar a través de eso. Y bueno, queremos hacer eso, ¿no? Como impulsando ese proyecto que no conocemos cómo se hace y lo vamos a ir conociendo a medida que vamos. Bueno, Bruno, fue un gusto tenerte acá realmente en un día tan especial como el de hoy. Bueno, para contar un poco, que cuentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haces? Sos muy emprendedor, muy creativo. Así que bueno, mucha suerte y felicitaciones y mucha suerte y seguir para adelante, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno. Y prometo que voy a ir a visitar tu espacio. Bien, será bienvenido. Avisar antes, te voy a avisar y voy a ir. Sí, buenísimo. Así que, bueno, estuvo con nosotros Bruno Ceballos y viene un tema musical que me encanta. Yo cuando te escucho en la radio a la siesta y pones este tema, te mando un mensaje siempre. Lo sé, y ya sabes cuál es. Bueno, nos quedamos con este tema musical. You have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. it's just a line to you. For me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Bueno, esta versión es con Nicole Kidman, ¿no? Robbie Williams y Nicole Kidman, sí. Exactamente, que es muy lindo el video. Que hay una película muy linda de los dos. También, sí, sí, que sí. Que es muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Bastante, bastante. Que al final, bueno, el mensaje es hay que amarse directamente y dejarse de tantas tonterías. Yo insisto, ¿no?, que el mundo debería ser un poco más como el video de Zoom de Soda Stereo. Todo el mundo dándose amor. Exactamente. Claro. El amor, el odio no. No, el odio no, no, no, no, no, el odio no. Tiene que haber amor, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Andresito, qué gusto charlar con vos. Nos vamos despidiendo ya. Me acompañaron aquí en el piso, en la operación y puesta al aire, Andrés Tiriabosky, por el SQ Play, Héctor Nieva y Luca Barros. Hicimos un asado espectacular hace un par de sábados atrás, que estuvo buenísimo. Le mando un saludo a Maxi. Maxi es quien hace todos los flyers, de los invitados cuando van a venir aquí a la radio. Él se encarga, Maxi Fernández, de hacer todos los flyers. Después Natalie también, le mando un saludo muy grande, que Natalie Olmos. Y bueno, me voy despidiendo. A ver, ¿quién más? La voz, Mónica Paz. Artística, Carlito Sequeira. La dirección general de mi querido amigo Mariano Fredes, que no lo veo mucho, anda medio perdidito. Ay Dios, Mariano. Bueno, mañana hay elecciones presidenciales en segunda vuelta. Va a ser un día de luz, va a ser un día de luz, va a ser un día muy lindo, muy bien. Tengan cuidado cuando vayan a la montaña, no dejen fuegos encendidos, no enciendan fuego, por favor. Y bueno, la idea era que el próximo sábado fuera el último programa del ciclo. Acá me está diciendo Héctor, ¿cómo puede ser? Que yo él pienso que va a venir enero, febrero. No, aquí hay que terminar ya. Así que el próximo sábado, ahí tengo en mente a quién voy a invitar. Una persona que nos hable de la naturaleza, de los originarios, que eso está muy bueno realmente. Así que bueno, le mando un saludo muy especial a todos mis estudiantes, que algunos ya han tenido la entrega final, otros la van a tener aquí en la Universidad de Catamarca, en el taller integrador de diseño 2, ya hicieron la entrega, sacaron muchos 10 hubo. Yo soy generoso con la nota, no, en realidad las notas se las ponen ellos dejan un papelito también con su nota, y después cuando los docentes abren los papelitos, coincide en muchos casos, el 99% la nota con la nota que el docente le ha puesto en función de su proceso. Y la semana próxima entregan los más grandes allá que tengo en la Universidad Nacional de La Rioja, así que les mando un saludo porque sé que me escuchan y bueno, siempre charlamos, los más grandes siempre por ahí vamos con los docentes, todos tomamos unas cervezas y lo pasamos lindo. Es muy lindo esto de tener esta conexión, ¿no?, con los estudiantes que son el futuro de este mundo. Así que bueno, nos vamos. Si llegaste tarde al programa en vivo, podés verlo y escucharlo nuevamente, búscalo en las redes sociales. Ya dije todo eso, pero no, lo vuelvo a decir, te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bonsuk.com. Y recordá lo que dijo Frank Lloyd Wright, la libertad siempre viene de adentro. Hasta el próximo sábado, votá bien, por favor, chau. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.